Después de aquella visita de mi hijo resucitado, la primera que realizó cuando su alma volvió a unirse a su cuerpo glorioso, me sentí llena de una alegría y de una paz infinita. Jesús había derramado gota a gota, entre atroces sufrimientos, toda su sangre por la salvación del mundo. Su madre se había quedado sin lágrimas, porque también las había derramado todas, muriendo con él, abrazada a su cruz y con el corazón traspasado por aquella espada de dolor que me había anunciado el anciano Simeón cuando fui a presentar a Jesús en el templo. Todo se había consumado. Todo se había cumplido según los deseos del Padre. Y mis hijos, vosotros, estabais salvados y podíais venir a vivir con nosotros en el cielo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! María, María, he visto al Maestro. ¡Ha resucitado! ¿Dónde le has visto? Muy de mañana. Fui con tus primas y con otras piadosas mujeres a ungir otra vez el cuerpo de tu hijo. Cuando entramos en el jardín de José de Arimatea, el sepulcro estaba abierto y vacío. Han robado el cuerpo del Señor y no sabemos dónde está. Gritábamos corriendo despavoridas. Vine a decírselo a Juan y a Simón Pedro y volví acompañándoles. También ellos pudieron ver que había desaparecido. Cuando se marcharon, entré en el sepulcro y vi a dos ángeles vestidos de blanco y sentados, uno a la cabeza y otro a los pies del banco de piedra donde habían colocado el cuerpo de Jesús. Me preguntaron por qué lloraba y yo les respondí, porque se han llevado de aquí a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Entonces me volví y le vi de pie en el jardín. Pero no podía figurarme que fuese él. Pensé que sería el jardinero. Y él, al verme llorar, me dijo: Mujer, ¿a quién buscas? Señor, si tú has quitado al maestro de aquí, dime dónde le has puesto y yo me lo llevaré. María. Maestro mío, ¿eres tú? No me toques, porque no he subido todavía a mi padre. Anda, ve a mis hermanos y diles que subo a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y vuestro Dios. María Magdalena avisó a todos los discípulos que se reunieron aquella misma noche a cenar con todas las puertas y las ventanas cerradas por miedo a los judíos. Oídme todos. Estaban los soldados guardando el sepulcro de Jesús cuando un ángel bajó del cielo. Su vestido era blanco como la nieve y su semblante resplandecía como un relámpago. Tocó el suelo y la tierra se estremeció. Apartó la piedra del sepulcro y se sentó encima. Y los guardias, aterrados, corrieron a contar lo sucedido a los príncipes de los sacerdotes. Parece ser que les han sobornado, dándoles mucho dinero, para que digan que estando dormidos fuimos nosotros y robamos el cuerpo del maestro. ¡Qué infamia! Pero nadie les creerá. La verdad, tarde o temprano, se sabrá en Jerusalén y se extenderá por todo el mundo. Con estos y otros comentarios acerca del feliz suceso, se hallaban ocupados los apóstoles y discípulos cuando de pronto... La paz sea con vosotros. Yo soy. No temáis. Maestro. Es él. ¿Por dónde ha entrado? Las puertas y ventanas están cerradas. No es él. Es un fantasma. Un espíritu. ¿De qué os asustáis? ¿Y por qué albergáis en vuestro corazón tales pensamientos? Mirad mis manos y mis pies y ved que soy yo mismo. Palpad y considerad que un espíritu no tiene carne ni hueso como vosotros veis que yo tengo. Son las huellas de los clavos. ¡Es el maestro! ¡El maestro! Ha resucitado según su promesa. ¡No puedo creerlo! ¡Dejadle ver! ¿Tenéis algo que comer? Sí. Aquí hay pescado asado. Aquí hay miel. Gracias, hermanos. Come como nosotros. No es un espíritu. ¡Es el Señor! ¡El Señor que ha resucitado! ¡Ha resucitado! ¡Es él! ¡El Señor! ¡Es él! Ved lo que os decía cuando aún estaba entre vosotros. Que así estaba escrito. Y era necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de entre los muertos al tercer día. Recibid el Espíritu Santo. Quedan perdonados los pecados a aquellos a quienes los perdonareis, y quedan retenidos a los que se los retuviereis. Con estas palabras instituyó mi hijo el sacramento de la penitencia. Acercaos, mis queridos pequeños, siempre que hayáis ofendido a mi hijo con alguna falta. Acercaos sin miedo, con confianza y con amor a la confesión. Que allí está mi hijo, representado por uno de los ministros a los que concedió el don inmenso de perdonar en su nombre. Acercaos a él, porque también así os acercáis a mí, que os espero en el cielo con los brazos abiertos, para estrecharos muy fuerte contra mi corazón. Amad a mi hijo y creed en él, que hubo un apóstol, Tomás, que por no haber estado con los otros cuando Jesús vino a ellos, no creyó lo que le contaron. Tomás, hemos visto al Señor. Sí, lo hemos visto. Si no veo en sus manos la hendidura de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero que en ellas hicieron, y mi mano en la llaga de su costado, no lo creeré. Pobre Tomás. 8 días después estaban otra vez reunidos los discípulos en el mismo lugar y Tomás con ellos. Las puertas y ventanas habían sido cerradas y atrancadas como siempre. Y de pronto... La paz sea con vosotros, maestro. Tomás, mete aquí tu dedo y examina mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino fiel. Señor mío y Dios mío. Tú has creído, oh Tomás, porque me has visto. Bienaventurados aquellos que sin haber visto